No ha sido tan difícil. Juan, muchísimas gracias por haberte acercado hasta los micrófonos de Radio Tres Mares y habernos dado tu visión sobre la salud en este asunto tan delicado, ¿no? Y que tanto nos toca como es la fractura, sí, la fractura hidráulica. Muchas gracias a vosotros por invitarme y porque es un tema que a mí me preocupa mucho también, lógicamente, y haber podido aquí exponer razones y, sí, pues bueno, pues ha estado muy bien. Vicky, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. El próximo martes hablaremos de nuevo con la Asamblea Ciudadana. Llevamos poquito a poco llegando al final de los programas. Hablaremos de geología el próximo martes, yo creo. El próximo martes hablaremos de geología, vale, aquí en esta sintonía. De acuerdo, gracias, muchísimas gracias. Vamos gracias. Camino del informativo de la 1 de la tarde, Radio Nacional de España. Esta temporada disfruta de todo el sol a tu alcance. Descubre las nuevas gamas de sol graduado de Federópticos y no te pierdas nada. Ahora tus lentes de sol graduadas desde 29 euros. Ven a Federópticos y elige tus gafas de sol graduadas con la montura que se ajusta a tu estilo. No te pierdas nada. Las 12 y 9 minutos en la sintonía de Radio Tres Mares. Seguimos aquí avanzando en nuestra mañana después de la información de Radio Nacional de España. Es momento de acercarnos a hablar con la Asamblea Ciudadana contra el fracking, contra la fractura hidráulica, en este martes de noticias. Humberto García y Rubén García Colsa, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? Días. ¿Cómo estamos? Hoy, bien, ¿no? Hoy muy contentos. Hoy contentos, ¿no? Contentos, contentos. Hay buenas noticias. Sí, muchas y buenas. Muy bien. La primera de ellas es que ha habido moción en Valdeolea y también en Campo de Medio, en las que los plenos municipales se han manifestado contrarios, ¿no?, a la fractura hidráulica, a este sistema extractivo, ¿no?, de gas de pizarra. Sí, la verdad es que es una alegría cuando un movimiento de estos cuenta con la comprensión y con la participación de todos los agentes sociales, municipales, ciudadanos, y en este caso, pues sí, han sido estos dos ayuntamientos campurrianos, que no son de poca importancia precisamente, los que se han pronunciado en contra de la fractura hidráulica. Estamos muy contentos. Por unanimidad, ¿no? Totalmente, sí. Ya son 5 los ayuntamientos campurrianos. De hecho, que por unanimidad en todos los casos se han pronunciado contra la fractura hidráulica. Les tenemos que contar a nuestros oyentes que es un paso que dan los ayuntamientos, pero que no es un paso definitivo, ¿eh? No es un paso definitivo. ¿Puedes explicar, Humberto, un poco más el proceso? Es un documento que es necesario, pero no suficiente para paralizar esto, ¿verdad? Adquiere un compromiso de acción, ¿no?, para intentar realizar todas las acciones que estén de su mano para intentar paralizar todo esto. Sí, sí, pero no volvemos a repetir que es un paso importante, pero que no es un paso definitivo. La suma de todos pues ha dado más fuerza. De momento, las mociones presentadas yo creo que van por buen camino, ¿no, Humberto? Pues sí, parece que está teniendo mucha aceptación y esperemos que el próximo mes de septiembre, cuando se realicen más plenos en los que faltan, pues se irán aprobando más. ¿Qué ayuntamientos de nuestro entorno faltarían? Pues faltaría Campo de Suso, San Miguel de Aguayo, Santiurde de Reynosa, Campo de Yuso, Las Rozas de Valdarroyo y Valderredible. Que son los ayuntamientos en los que me imagino que la Asamblea dentro de poco pues presente moción, ¿no? Sí, sí, ya está presentada y en cuanto vaya a un pleno, que ahora en agosto no puede haber plenos, pero en cuanto haya plenos se irá aprobando. Háblame de la bicirrevuelta, Humberto. La bicirrevuelta es una marcha que se organiza durante el mes de agosto. Pasa por diferentes territorios en los que hay algunos proyectos medioambientalmente y socialmente controvertidos. E intenta informarse de tales proyectos, ¿no? Pasan por zonas de Palencia, Burgos, Cantabria, la zona norte de León y Asturias. Aquí llegarán mañana por la tarde, llegan aquí a Fontibre y bueno, pues intentaremos dar una charla sobre la fractura hidráulica, nos contarán cosas sobre otros territorios y les podemos acompañar en bici. Sumarnos a las siguientes etapas o bien en esta etapa pues acompañarles en bici, bueno, está bien. Sí, sí. ¿Y dónde va a ser esa conferencia? La daremos en Fontibre, en el nacimiento del Ebro. En el nacimiento del Ebro, al aire libre, en plena naturaleza. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sabéis cuántas personas participan en esta bici revuelta? ¿Sabéis si son muchos los participantes? El número exacto ahora mismo no te lo puedo confirmar, pero sí que son bastantes. Pero confirmar no, no puedo. Sí. Nos podemos sumar tranquilamente a ellos, ¿verdad? Sí, sí, sí, claro. A partir de ahora, a partir de esta etapa, donde, cuando queramos y... En Sedano, en Burgos, había un proyecto también de extracción de gas no convencional. En Sedano, en Burgos, era casi inminente la posibilidad de extracción mediante fractura hidráulica. Y en Sedano, aquí muy, muy cerquita además, en Burgos, la Junta Vecinal de Sedano ya se había manifestado, el Ayuntamiento de Sedano ya se había manifestado en contra de la fractura hidráulica. Pero ahora son, Rubén, todas las juntas vecinales del entorno las que se han manifestado en contra de la fractura hidráulica, ¿no? Sí, las diez juntas vecinales, después de que hubiera diversas reuniones de la Asamblea Ciudadana de la zona de Burgos, informando a todas las juntas vecinales, decidieron las 10 por unanimidad también enviar una moción al alcalde posicionándose todas ellas en contra de la fractura hidráulica después de, pues eso, de haber asistido a diversas reuniones, de informarse y demás. Y sí, el rechazo ha sido total por las 10 juntas vecinales que forman el Ayuntamiento de Sedano. Humberto, había movimiento vecinal en Sedano. De hecho, yo creo que no hace mucho pues ha habido una manifestación allí, ¿no? Sí, el pasado 14 de julio hubo una concentración en frente al Ayuntamiento para manifestarse en contra de la fractura hidráulica, ¿no? Se acudieron unas 30 personas, todos los vecinos del valle y demás, y les acompañamos. Ahí estuvisteis, ¿verdad? Con representación. Habrá una manifestación. Hay un día internacional contra la fractura hidráulica. Se va a celebrar el próximo día 6 de octubre. Sí, la manifestación será simultáneamente en Santander y en Vitoria-Gasteiz. Y reunirá pues a todas las asambleas ciudadanas de cada zona en las capitales correspondientes, sí. para informar a la gente, para hacer visible la cuestión del fracking y continuar pues con nuestra labor informativa y concienciando a la gente, que de momento, bueno, pues ya ves lo bien que va y esperemos que sigamos así. Eso es, hablamos del 6 de octubre, lo iremos contando aquí en esta sintonía de Radio Tres Mares mientras se vaya acercando la fecha y ya saben que esto de la fractura hidráulica es un sistema de extracción de gas no convencional, de gas de pizarra, mediante pues eso, un sistema de horadar nuestro subsuelo, cargarlo de elementos tóxicos a través de aguas y arenas y con lo que conlleva eso en cuanto a la toxicidad de los a la contaminación tóxica de nuestros acuíferos y por supuesto a esa toxicidad también medioambiental en las balsas de retorno, ¿no? Por contarlo rápidamente y de una manera un tanto gráfica, ¿no? a nuestros oyentes. Les recordamos que tienen toda la información sobre la fractura hidráulica, ¿dónde? Tenemos la información en fracturahidráulica.no.info, donde la gente puede seguir perfectamente informada durante este verano. Y también nos pueden escribir a nuestro correo cualquier idea, cualquier cosa que se les ocurra, sí. Que vean, o incluso para pedirnos carteles, pegatinas, ¿no? Para poner en los bares, en los comercios, en los coches, en las ventanas de casa. Nuestro correo es nofrackingcampo@hotmail.com. nofrackingcampo@hotmail.com. Ya saben que es la página también es el correo de la vigilancia, ¿no? Si ven algún movimiento extraño, sí, en, sí, nuestros montes, también pónganse en contacto con la Asamblea Ciudadana contra el Fracking, ¿no? Humberto García, Rubén García Colsa, muchísimas gracias y seguiremos hablando de la fractura hidráulica en próximos días, mientras vayan surgiendo noticias que esperemos que sean tan importantes y tan positivas como esa moción en Valdeolea y Campo de Enmedio, en la que los ayuntamientos pues han posicionado, ¿no? Han aprobado esa moción por total unanimidad en sus plenos, ¿no? Esperemos que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.